この番組はオダシティの提供でお送りします。 Hola, bienvenidos a K.O. Station. Ha llegado la primavera y para conmemorar esto vamos a hablar de The Greyman. Y me acompañan Jira. ¿Qué onda? Hola, me da mucho gusto saludarlos. No podemos hablar de The Greyman sin hablar primero de aquella persona que hizo esto posible, Katsura Hoshino. Primero, decir que desde el inicio de la publicación de The Greyman circulaba la duda de si Hoshino era un hombre o una mujer. En un principio se dijo que era hombre, porque en los espacios que usan los autores en cada tomo del manga, se refería a ella como Boku. Eso puede recordarles tal vez a Haruhi de Ouran, que es mujer pero dice Boku, que es la forma en la que los hombres dicen yo. O tal vez era un ser andrógino, nadie lo sabe. En una convención que se hizo en Alemania el año pasado, Katsura Hoshino fue la invitada de honor y finalmente pudimos comprobar que en efecto es una mujer. Esta convención por cierto se llama Animagic. Y al parecer es una super convención, porque en el 2007 el invitado fue Kouta Hirano, que es el mangaka de Hellsing. La hacen por ahí de julio cada año, creo que han llegado la compositora Yuki Kaiyura por ahí. Esperemos algún día poder contar con convenciones de esa magnitud aquí. Mientras tanto tendremos que comprar nuestros boletos en el acuario de Nemo. Así es. A los fans, esto de que Katsura Hoshino fuera mujer les sorprendió un poco, porque según mis investigaciones, es raro que una mujer dibuje un manga del género shonen, ya que generalmente se enfocan en dibujar shoujo, magical, etc. Todo parecería indicar que es una artista que se une a Hiromu Arakawa, recuerden la mangaka de Fullmetal Alchemist, y aunque no podamos comparar estos mangas porque son muy diferentes, podemos decir que estas dos grandes mujeres tienen un talento impresionante. Pero bueno, un dato interesante es que se dice que los mangakas ganan sumas realmente raquíticas, comparadas con todo el trabajo que hacen. Por ejemplo, hacen el argumento, dibujan los personajes principales, el entintado, los coloreados, todo con ayuda de sus asistentes. Pero si tomamos en cuenta que mangakas como Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, ganó una fortuna y vive cómodamente sin trabajar, podemos inferir que todo depende de qué tan exitoso sea tu trabajo. Una teoría que nos hemos estado formulando es que posiblemente las empresas que fabrican tinta, marcadores para cómic, etc., patrocinan a los mangakas para que estos usen sus marcas. Bastante conveniente. Recuerdo en alguna ocasión haber leído algo acerca de los departamentos usados por los mangakas que aún no tienen una historia propiamente exitosa. Era un departamento realmente diminuto, con todo lo que necesitas en una misma habitación, que tienden a ser de bajo costo, pero según esto, muy usados por esos artistas. Bueno, ya que miro a mi alrededor, no estamos precisamente en un penthouse, pero bueno, vamos a buscar patrocinio o algo así. Si alguien se anima, por favor, díganos. Volviendo al tema de The Grey, en una entrevista que se hizo a Hoshino, se dice que el nombre guarda una estrecha relación con el entintado del manga, porque lleva negro y blanco, y bueno, la mezcla es gris. Suena raro. Lo sé, pero si lo vemos desde un punto de vista metafórico, nos daremos cuenta que todo esto del negro y el blanco seguramente es referente a la personalidad de Alan Walker y lo que alberga involuntariamente dentro de él. También se hacen rumores que si tiene que ver con el color del cabello de Alan o con el hecho de que no tome propiamente partido por alguien. Alan, como podrán suponer, es el protagonista de The Greyman. Tiene un aspecto muy calmado y dulce, como de un niño educado e indefenso. Alan Walker tiene algo llamado inocencia, que es una especie de habilidad o arma que es asignada a ciertas personas en particular. Cada inocencia tiene una forma y función definida, dependiendo de la persona a la que pertenece, algo así como un arma adaptada especialmente para ti. La inocencia de Alan está, digamos, oculta, pero se activa cada vez que hay un Akuma cerca. Un Akuma o demonio, ya traducido al español, es un monstruo que puede tener formas diversas, generalmente son algo deformes y bastante desagradables. Los Akumas son almas que están capturadas en esa especie de cuerpo de monstruo y se crean cada vez que alguien que ha perdido a un ser cercano no acepta esta pérdida, y entonces hace un pacto con una persona que se llama el Conde del Milenio para revivirlo. El Conde saca un cuerpo, es como una especie de marioneta, y le dice a la persona que llame por su nombre al alma que quiere recuperar. Ya cuando esto pasa, aparece una estrella negra en la cabeza de esta marioneta. Esto quiere decir que el alma ya ha sido capturada. Las personas se dejan engañar al escuchar la voz de la persona que quieren, y el conde aprovecha eso para ordenarle al nuevo Akuma que mate a esta persona. Y cuando matan a esta persona es cuando ya obtienen su cuerpo de monstruo, e inclusive a veces pueden esconderse en el cuerpo de la persona que estaba viva. Las personas normales no son capaces de ver a los Akumas, y esto nos lleva directamente a la inocencia de Alan Walker. Cada que un Akuma se acerca, su ojo izquierdo cambia de color, se vuelve negro con la pupila roja. Muy parecido a un Sharingan, pero no es un Sharingan, sino que es la inocencia que reacciona a la presencia de los Akumas. Cuando pasa esto, Alan puede ver a los Akumas, y es muy útil para poder encontrarlos, porque generalmente no tienen control de sus emociones y pues matan a diestra y siniestra. También tiene un brazo como rojo que podría parecer que está podrido en carne viva. No es agradable de ver, la verdad. Pero bueno, este se transforma en un enorme brazo metálico con garras, y este cambio es lo que conocemos como activación de la inocencia. Cada inocencia tiene también un nombre específico. En su primera aparición, Alan Walker va a un lugar conocido como la Orden Negra, o en japonés, Kuro no Kyodan. Es una especie de organización para que todos aquellos que poseen inocencia sean entrenados especialmente para combatir Akumas, ya que lamentablemente el mundo está envuelto en una especie de guerra entre la Orden Negra, que son personas con inocencia, que defienden a los demás seres humanos, y el Conde del Milenio, que crea Akumas constantemente. Los exorcistas siempre están en búsqueda de personas compatibles con cierto tipo de inocencia, para que se unan a la orden, pero en ocasiones pueden encontrar a la inocencia sin un dueño, razón por la cual deben guardarla en la orden hasta que aparezca alguien que pueda ser compatible con ella. Ya una vez que está en las afueras de la orden, que es como una especie de castillo ubicado muy lejos de algún pueblo de lo que parecería ser alguno de la antigua Inglaterra, es sometido a una rigurosa revisión antes de dejarlo entrar, para comprobar que no sea un Akuma. Pero Alan es confundido con un Akuma debido a la cicatriz en forma de rayo. Es broma. Su cicatriz tiene la forma de una estrella de 5 picos. Entonces, el encargado de revisarlo, un monigote bastante extraño, no sé explicar qué es, se equivoca al ver esto y empieza a gritar que es un Akuma. El pobre de Alan es recibido de la peor manera posible. Es atacado de inmediato por una habilidosa espadachín, que de no ser por la ayuda algo tardía del supervisor de la orden, como Illy, habría cortado en pedacitos a nuestro protagonista. El joven espadachín en cuestión se llama Yu Kanda, forma parte del grupo de la orden y es un exorcista. Los exorcistas son los que, como ya dijimos antes, poseen una inocencia en forma de arma como la mayoría. En el caso de Kanda es una espada llamada Mugen, o de tipo parásito como la de Alan, que quiere decir prácticamente que la inocencia vive en su cuerpo. También los exorcistas son los que se encargan de mantener a raya los Akumas, liberando el alma que está encerrada en su interior. Lo que hace que Walker sea diferente de los demás es que él puede distinguir a un Akuma que posee un cuerpo antes de que los demás exorcistas puedan verlos. Y su razón para ser exorcista, que es porque quiere salvar a los Akumas. Yo soy Anjira. Y yo soy Mav. Y se quedan con el primer opening y ending de la serie. Innocent Sorrow, Abingdon Boys School, y Snow Kiss de Nirgili. Ya regresamos. Yeah.

携帯でピット 始まる。ドコモ。 キーオンステーション。 Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos vuelto a K.O. Station y seguiremos con el tema de Dick Grayman. Bueno, una vez que Allen ya puede ingresar a la Orden Oscura, conoce a los miembros que trabajan en ella, como Illy, un personaje muy chistoso y terrorífico a veces, y lo acompañan demás miembros con batas blancas que son los encargados de las investigaciones científicas de la inocencia. Son el cerebro de la Orden Negra. También nuestro protagonista conoce a Lina Lili, la hermana del supervisor Komui, que es una chica muy linda que usa un traje muy similar al de Kanda. Generalmente el hecho de que sea una chica linda hace que Komui sea excesivamente celoso respecto a ella, inclusive se imagina situaciones muy tontas. Lina Lili es exorcista al igual que Kanda. Su inocencia se llama Dark Boots y son unas botas que le permiten volar tan ligera como una mariposa. Pero al ir tomando velocidad o moviendo sus piernas de cierta forma, pueden ser tan destructivas como cualquier arma, creando torbellinos de aire muy potentes. También esta inocencia le permite ir un poco más rápido que los demás, porque como puede volar, se desplaza con velocidad a través del aire. Es una persona amable y generalmente es la que sirve el café a todos los miembros de la orden. Desde un inicio, Allen lleva bien con todos los miembros de la orden, teniendo por ahí pequeños problemitas con Kanda, pero solo son momentos graciosos que la verdad agradecemos. También dentro de la orden está el cocinero, que es un personaje muy afeminado, pero que responde de buena forma a todo lo que Allen le pide de comer, porque como su inocencia es de tipo parásito, su energía se agota más rápido, por lo tanto necesita comer grandes cantidades de alimento, aunque su favorito es el Mitara Shidango, que son brochetas con unas bolitas hechas de harina de arroz, que están bañadas en salsa de soya, azúcar y almidón. Generalmente son dulces y en muchos animes podemos ver cómo se comen estas bolitas, y la verdad a mí se me antoja mucho probarlas. Conforme va pasando el tiempo, Allen va mejorando su entrenamiento contra los Akumas en diferentes misiones o aventuras, y va conociendo mejor a todo el equipo de la Orden Oscura, integrándose poco a poco hasta convertirla en su hogar. Tiempo después conoce a Labi, un pelirrojo aprendiz de un anciano que se llama Bookman. Como su nombre lo indica, son los encargados de registrar los hechos de la historia, batallas memorables y sucesos importantes. Analizan todo desde una perspectiva pasiva, sin tomar nunca partido propiamente dicho y sin interferir en estas batallas. Muchas veces hacen predicciones de lo que va a ocurrir, pero bajo las órdenes de Bookman, Labi no puede intervenir en nada de esto. Bookman posee una inocencia que se llama Heavenly Compass, una brújula que puede atacar con agujas negras, y Lavi también tiene inocencia, llamada Tetsui, o martillo de acero, que puede hacer crecer o disminuir a voluntad. Algo especial de la inocencia de Lavi es que tiene 12 sellos de diversos elementos, que puede convocar con su martillo. Generalmente usa uno de fuego llamado Hiba. También al grupo de exorcistas se une Aristar Crowley, un hombre que luce alrededor de los 30 años, muy pálido y que en su pueblo es llamado vampiro, por su enorme parecido con estos míticos personajes. Aunque su aspecto de miedo al inicio es una persona realmente gentil y muy miedosa, al grado de llorar por todo. Luego de encontrarse con Allen y Lavi, intenta atacarlos, pero estos le explican el motivo de su visita. Al parecer, Crowley también es compatible con un inocencia. Ya por último tenemos a Miranda Lotto, una mujer más o menos de 25 años que es un total desastre. Todo lo que toca lo rompe, se cae a cada rato y llora por todo, como Crowley. En fin, tiene muchas desgracias. Allen y Linali descubren que es compatible con una inocencia cuando van de visita a un pueblo donde suceden cosas muy extrañas, y tiempo después, tanto Crowley como Miranda se convierten en exorcistas junto a sus amigos. Pero en ocasiones, las batallas son más difíciles de lo que parecen, porque los akumas pueden volverse más fuertes dependiendo de cuántas personas maten. Hay akumas de nivel 1. Estos akumas son los más feos porque parecen una plasta de la que salen muchos fusiles que disparan proyectiles a diestra y siniestra, y son incapaces de comunicarse o siquiera de pensar. Cuando un akuma de nivel 1 mata a suficientes personas, se perfecciona. Esto quiere decir que evoluciona a uno de nivel 2. Ya son capaces de hablar. Cada akuma de nivel 2 tiene una apariencia distinta y una forma de ataque diferente. Generalmente se les encuentra en grupos, pero cuando están solos también representan una molestia para los exorcistas, ya que son más difíciles de combatir. Los akumas de nivel 2 son fuertes, pero cuando matan a una cantidad aún más grande de personas llegan hasta el nivel 3, donde tienen una inteligencia mucho más desarrollada que los de nivel 2. Teniendo una fuerza impresionante, inclusive mucho más fuerte que dos exorcistas reunidos. Los de nivel 3 se expresan de mejor forma y se especializan en algún tipo de ataque, ya sea defensivo o de ataque, e inclusive pueden dominar algunos elementos. Pero a diferencia de los de nivel 2, todos tienen el mismo aspecto. También se conoce un akuma de nivel 4 que tiene una fuerza devastadora. Los exorcistas hacen todo para proteger a los humanos de los akumas, pero en ocasiones los humanos se ven infectados por el veneno que tienen estos. La sangre de los humanos no asimila el veneno que tiene la sangre de los akuma, y cuando se mezcla lo que provoca es que la persona se reduzca a cenizas. A diferencia de los exorcistas, que son protegidos por su inocencia y pueden contrarrestar el efecto del veneno. Aunque también deben tener cuidado, ya que grandes cantidades podrían significar su muerte. Bueno, podríamos compararlo con un hippie cuando le acercas una barra de jabón, pues tiene el mismo efecto de veneno, la verdad. Se vuelve cenizas. Se deshace. Los principales enemigos de los exorcistas no solo son los akumas. Como ya dijimos antes, el conde del milenio engaña a las personas para que traigan de vuelta el alma de un ser querido que ha muerto. Pero el conde es acompañado por otros personajes que comparten sus ideales, que en pocas palabras consisten en limpiar el mundo de los humanos, matándolos, porque quieren purificar la tierra, ya que los humanos se matan a sí mismos, exactamente como el pasaje de la Biblia que cuenta la historia de Noé, o Noah en inglés. Estos personajes justamente son familia, y se llaman los Noah. Pero bueno, vamos a hablarles más de estos personajes que son los Noah cuando volvamos de esta pausa. Yo soy Mad. Y yo soy Angira. Y los dejo con esto que es Doubt and Trust the Access, seguido de Pride of Tomorrow de John. No se vayan. Possession can't get it. ハートにワイルド、ボディにヘルシー。グレートテイスト、ゼロシュガー、コカ・コーラゼロ。 T.O. ステーション。 Bien, regresamos de nuestra pausa, continuamos. Hasta ahora, solo han aparecido 6 Noah. La primera en aparecer fue Rose Camelot, que tiene el aspecto de una niña de unos 12 años con el cabello azul y que viste como una bruja, pero claro, sin el sombrero. A menudo se le ve acompañada de la sombrilla del conde del milenio, Rero, que de cabeza tiene una calabaza parlante. Después conoceremos a Tiki Mik, un apuesto joven trajeado cuando luce como un Noah y un tipo totalmente desalineado cuando luce como un humano. Hippie. Ya que cuando un Noah luce como tal, su piel se hace grisácea y el color de sus ojos se vuelve dorado, también pudiendo cambiar su estilo de ropa. Tiki Mik disfruta de jugar cartas con 3 amigos que tiene en el mundo real, y esto causa controversia ya que se supone que lo que los Noah quieren es destruir a los humanos. Parece que al menos a estas 3 personas Tiki les aprecia bastante. Kim Borick es otro de los Noah, que es grande, gordo y extraño. Tiene una voz excesivamente grave, es algo iracundo y repudia todo lo que no sea azucarado. Amai. Devito y Yazdero. ¡Go! Oye, Yazdevi, ¿cómo se llaman ellos mismos? Son 2 gemelos. Devito tiene el cabello corto y negro en un peinado moderno y parece ser el más maduro y dominante de los dos, mientras que Yazdero tiene el cabello largo, rubio, y de su cabeza cuelga algo parecido a un foco. Además de ser el más extraño, Yazdero es el más extraño, sumiso y también tiene la boca cosida. Ambos visten con ropa estilo metalera y se apuntan constantemente con pistolas el uno al otro. Back. Lulubel, una atractiva mujer que tiene el cabello muy largo y usa lentes oscuros. Ouch. Tiene una pequeña campana colgando de su cabello y cuando es humana, luce rubia y parece ser la Noah más entregada hacia el conde del milenio, llamándole inclusive amo. Master. Y por último, un personaje que hasta ahora nos tiene intrigados a todos, solo ha aparecido en el manga, es Cherry. Cherry. Que tiene un aspecto mayor al de todos los demás Noah. Luce muy elegante y porta un monóculo. ¡Monóculo! Se sabe muy poco de este personaje. Personaje. De igual forma, tenemos a los generales, que son aquellos que fueron exorcistas anteriormente, pero a diferencia de los exorcistas, los generales tienen una sincronización con su inocencia mucho mayor al 100%, y claro, son mucho más poderosos. Ellos no están bajo el mando de la Orden Oscura, pero sí tienen que seguir ciertas órdenes establecidas por sus superiores. Hemos visto a 5 generales, entre los cuales figura Cross Marion, que es el antiguo maestro de Allen, quien por cierto tiene deudas descomunales cortesía de Cross. Por cuestiones de spoiler y respeto a los que no han visto la serie, no hablaremos de los demás generales, así que disculpen, pero así lo decidimos. ¡Decidimos! Ahora las especificaciones del manga es que lleva 181 capítulos al día de hoy, recopilados en 16 tomos aproximadamente, y estaba pausado porque su creadora, Katsura Hoshino, tenía una lesión en la muñeca. Precisamente con la mano que dibuja, imagínense. Es por eso que tuvo que tomarse unos meses de descanso para poder volver después con Nigreima. Pero según algunas fuentes, su estómago, Aún antes de esta pausa algo grande en el manga, se toma una semanita de vacaciones por mes. Pues tan perdida no anda, ¿eh? En el manga a veces tenemos pues unos coloreados muy padres, y al igual que en casi todos los mangas, hay una encuesta de popularidad de los personajes. Por eso vamos a decirles más o menos quiénes andan pegando duro ahí en Japón. En la décima posición tenemos a River, que es un científico de la Orden Oscura. En el noveno tenemos a Road Camelot. En el 8 tenemos a Cross Marian, el maestro de Allen. En el 7 Tiki Mick. En el 6 Miranda Lotto. En el 5 lugar tenemos a Aristar Crowley. En el 4 Lina Lily. Claro, los fans masculinos también tienen sus favoritos. En el 3 lugar tenemos a Lavi. Lavi. Este top 3 va muy bien. Muy bien. Segundo lugar, Yukanda. Oh, sí. Bakanda. La competencia directa de Moyashi, o sea, se Allen. Y en el primer lugar tenemos a Alan Walker, por supuesto el protagonista encabeza esta lista. Y bien, ese fue el top 10 de personajes de Dee Greyman. Maldito cara. Hablando del anime, hay 103 capítulos, que fueron separados en dos temporadas. De hecho, se dice que el anime ha sido concluido con esta muy corta cantidad de episodios, pero otras versiones dicen que solamente será pausado para poder darle tiempo a Katsura Hoshino de ir avanzando más el manga para después poderlo adaptar al anime, evitando mucho filler o relleno, como es el caso de Naruto Bleach. Espero de verdad que solo sea una mentira eso de que ha terminado. No queremos que nos dejen a medias como Oran. Los que animaron Dee Greyman fueron TMS Entertainment, que también ha tenido a su cargo animes como Doraemon, Rayard y Lupin 3. No es muy conocida como el estudio Bones o los estudios Pierrot, que hacen a Bleach y Naruto, pero considero que la calidad de la animación es comparable a Bones, que tiene una calidad muy buena en todos los aspectos. Y el soundtrack del anime estuvo a cargo de Wada Kaoru, que es reconocido sobre todo por componer música de varios animes, como Princess Tutu, Dragon Quest, pero el más recordado es el soundtrack de Inuyasha. Con los openings se mantuvo un patrón de un opening por cada 25 capítulos. Ojo, no vean openings además del primero a menos que quieran ver spoilers por todos lados. El primer opening se llamó Innocent Zorro, de los Abingdon Boys School, un nombre bastante adecuado para la serie, con música movida y una animación que te deja ganas de ver el anime. Luego estuvo el de Breakdown, de Nami Tamaki, que la verdad también coincide en que es movido y aunque cuenta con buena animación, no es de mis favoritos. Dove Den Trust, de Access, que es a nuestro parecer el mejor opening de la serie, muy movido como la música típica de Axis, con una animación muy buena. El opening perfecto para los que les gusta una música tipo tecno, pero conservando el toque de la música japonesa. Y el último, que nadie se esperaba, pero que fue muy bien recibido por los fans, fue Gekido, de Uberworld, este grupo muy conocido por haber hecho música para el anime de Blood y de Bleach. Está interesante la animación, pero creo que no hicieron muy bien la selección de este opening, ya que es más lento que los anteriores, pero también merece crédito. Y con los endings se hizo algo similar, con un ending por cada 12 capítulos. La selección también es muy variada para todos los gustos. El primer ending se llamó Snow Kiss, de un grupo que se llama Nilgiris, que la verdad tiene música muy buena. Este ending es de sus canciones más rítmicas. La animación, pues, no hay mucho movimiento en el ending, pero la música está muy buena. Y pues es el ending favorito de Anjira. Claro. Después mi ending favorito fue el de Pride of Tomorrow de Jun. Es un tema muy bailable y me gusta mucho porque en la animación podemos ver a los Noir como si estuvieran como en una fiesta. Buena música, igual con los endings al parecer no ponen animación en sí, sino algunas imágenes que tienen una que otra cosa que se mueve, tipo slideshow. Yume no Tsuzukie de Surface es una canción un poco parecida a las interpretaciones de Jun, pero claro, siempre hay pequeñas diferencias. Este ending no fue muy popular, pero es una canción bastante agradable de escuchar. Luego tenemos Antoinette Bleu de Nana Kitade, que ya han tenido la oportunidad de escuchar en el podcast de Fullmetal, un ending un tanto romántico por la música y la letra, ya no tan movido como los temas anteriores. El tema más lento y posiblemente algo triste de Dee Greyman, Anata ga koko ni iru ryu, de Riefu. Ella ya ha hecho antes un ending para Bleach, el primero que se llamó Life is like a boat. Para mí sus canciones son todas iguales, me parecen un poco tristes y aburridas, aunque en esta ocasión creo que fue muy acertado por el momento en el que aparece en el anime. Wish de Sowell es una canción de esperanza que habla de amor, no nada más romántico, también puede ser de amistad, etc. Un tanto sentimental, tiene un mensaje bastante bonito. El siguiente ending fue de Mai Hoshimura y se llamó Regret, que también tiene una letra algo romántica, un poquito más movida que Wish, pero que conserva su tranquilidad como todos los endings. Ya el último fue Changing de Stephanie, que también es algo lento, la verdad a muchos no nos gustó. No sé si es porque estuvo ya en los últimos capítulos o porque da la impresión de que nunca va a terminar. Tiene esa tonadita de canciones de más de 8 minutos y pues tiene bastantes spoilers del manga. Bueno, ya para cerrar esta sección de Dee Greyman y ya que andamos con esto de los openings y los endings, los voy a dejar con esto que es Gekido de Overworld, seguido de Antoinette Bleu de Nana Kitade. Innocence, Hatsudo Saigai de Kaiho. Station. Y bueno, como lo prometido es deuda, les vamos a dar el top 10 de las canciones más sonadas en Japón. Yo voy a comenzar con la posición 10, que es del artista Akimoto Junko. Esta señora de 62 años viene arrasando desde enero en Japón porque marcó un récord en los top 10. Y desde enero hasta ahora no ha podido bajar del top 10 y estuvo bastantito tiempo en la primera posición. Su canción es de amor y creo que se va a convertir como en un clásico japonés. Me recuerda a las canciones que escuchaban nuestros padres. En la décima posición, esto es Ai no Mama de Akimoto Junko. Suspiren y recuerden el amor con esta canción. Y bien, la novena posición tenemos a Ryu Seon. Este joven nació en Corea e inició su carrera como actor, después probó fama en Singapur y últimamente anda trabajando en Japón, luego de que lo vieran en algunos dramas y escucharlo cantar, se quedó. Ha participado en aproximadamente 21 dramas y ya tiene una discografía y varios premios que lo consagran como un artista completo. Su canción Wonderland Cafe está muy tranquila, muy agradable, aunque debo admitir que los japoneses tienen gustos un poco extravagantes. Bueno, no los vamos a hacer esperar, esto es Café Wonderland. En la octava posición tenemos a Berry's Kobo, un grupo de 7 chicas que pueden ser identificadas como parte del Hello Project. Este proyecto que incluyó la creación de bandas como Morning Musume, Buo No, Cute, etc. La traducción a nuestro idioma es Taller Verde. Bueno, sin comentarios, escuchen este fragmento de su canción que ocupa la posición número 8 y se llama Daki Shimete, Daki Shimete. Y en la séptima posición tenemos a AKB48. Son 48 chicas, sí, pues el AKB viene porque son 3 grupos de 16 integrantes cada uno. Pues cada uno tiene el nombre de una letra, A, K y B, respectivamente. Sí. Suelen hacer presentaciones en teatro, y esta vez ocupan la posición 7. Bueno, esto se llama Yunen Sakura, que es un tema algo nostálgico referente a cuando dejamos de ver a nuestros amigos al salir del colegio. Llegamos al número 6, que es Vamps, un proyecto de Kaz en conjunto con la poderosa voz del vocalista del Arcángel, Psy. Esta combinación suena bastante, bastante bien. Y el año pasado sacaron su disco que se llama Vamp Rose. Y la verdad no es que Hyde ya se haya separado del Arcángel. Solamente en sus palabras es un proyecto para divertirse y hacer conciertos. Más o menos me recuerda por qué hicimos esto. Sí. Es un poco como el single que sacó el guitarrista de Arcángel, Ken, que también figuró entre las canciones más escuchadas. Pero bueno, ya luego hablaremos de esto. Esta canción está en la posición 6 y se llama I Got Kick Start Now. Y en la quinta posición tenemos a Arashi, Otro boy band compuesto por 5 chicos que tiene 10 años de carrera artística, más o menos con 10 discos. Son los favoritos de las chicas japonesas y venden bastante, no solo por su imagen, sino por sus melodías, que son románticas en su mayoría. Como es costumbre, ocupan de los primeros puestos de los tops y ahora tienen el quinto lugar con Believe. El lugar 4 lo ocupa Green. Son 4 sujetos de más o menos 30 años cada quien, y algo particular es que nunca han mostrado su rostro públicamente. Gorilas, gorilas. De hecho, la única vez que se les pudo medio ver, la cuadrícula de la censura estuvo también ahí. Bueno, mientras tanto, van en el cuarto lugar con su canción Setsuna. En la tercera posición tenemos a Toho Shinki. Son 5 chicos de Corea del Sur que iniciaron su grupo y han tenido éxito no solo en Corea, sino en China, Taiwán, Japón, y pues también tienen sus fans del otro lado del mundo. En la industria japonesa se consagraron con su sencillo en japonés que se llamó Kai, y bueno, les ha ido muy bien. Tienen una propuesta muy interesante, ya que entre sus canciones podemos encontrar muchos géneros mezclados, así que si tienen la oportunidad, escuchen un poco más de Toho Shinki, con este sencillo llamado Survivor en el tercer lugar. Ya casi nos acercamos al primer lugar. En la segunda posición tenemos a Yusuke Kamiji, también conocido como Yusuke. Este actor japonés se lanzó al mundo de la música con este primer single que se llama Himawe y que actualmente es el número 2 de la lista. Ojalá lo disfruten. Ya llegamos al primer lugar de la lista, que lo ocupa Cartoon. Tan, tan, tan. Su nombre viene de la palabra en inglés cartoon y es otra bandita de niños. Mentira, son unos jóvenes que rondan sus 20 años. También el nombre tiene que ver con las iniciales de sus 6 integrantes, todos masculinos. Tienen 3 discos y ahora van a la cabeza del top con Rescue. Bueno, ya casi nos vamos, nada más rápidamente les diremos las nuevas releases en Japón. El pasado 11 de abril salió el nuevo disco de Miyano Mamoru, que se llama Break, y ya está disponible en internet por si lo quieren comprar. Incluye un DVD con los videos de Discovery B y tiene un costo aproximado de $40. Medio caro, pero bueno, creo que vale la pena. También material que acaba de salir del horno es el nuevo single de Stereo Pony, una canción compuesta por Yui que se llama I Do It, que al parecer por la compositora va a estar muy bueno este tema. Lark en Ciel planea sacar un DVD de su concierto en París este 9 de mayo, que dio frente a unas 30.000 personas. Lo malo de esto es que al parecer este Tour 2008 L7 Trans Asia será su último show en vivo. Es una lástima, pero bueno. Y el nuevo DVD de The Pillows, que consiste en la grabación de su concierto del 29 de febrero de este año en Ebisu The Garden Hall. El single de Kumi Koda, que se titula It's All Love, esta canción la realizó junto a su hermana Mizuno. Y también, de parte de Kumi, tendremos próximamente 3 nuevos álbumes que ya pueden pedir por internet. y algo muy esperado es el décimo álbum de Ayumi Hamasaki, que posiblemente se llamará Next Level. Se espera que salga este 25 de marzo y hasta ahora se sabe que contará con 13 canciones. Y de la disquera Pony Canyon vendrá esto que es un DVD del grupo Buono llamado Hybrid Punch, que esperamos salga el 27 de mayo de este año. Para todos los fans de Buono, este DVD va a contener material especial y exclusivo de sus conciertos. Bueno, nos acercamos a la parte final del programa y es hora de mandar saludos. De parte de Chicane, para Hineko Uchiha, Morty y Kirsty. De parte de Dee, para Gabriel. También para el caballero sin nombre, Gary Miller, ustedes saben quiénes son. Lady, Ariadna, Olea, Linda, del blog de Fullmetal Alchemist. Para Jackie. Para Yaka Satoshi, Engel, Arkham Member, Majestic Infernal y Erconex. Al igual que para Mikendo y Sasuke. Muchas gracias por sus comentarios. Esperamos que les haya gustado y pues no olviden comentar en el blog. Y ya para irnos los vamos a dejar con esto que es lo más nuevo de Miyano Mamoru, que se llama Be de su CD Break. Y también para darles la contraseña de los archivos que están para descargar. La contraseña es Inocencia y no la voy a repetir. Yo soy Mad en compañía de Anjira y en serio les repito, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye. どこまで行くのだろう どうして行くのだろう